Algunos calvinistas han criticado la primera edición de este libro por lo que ellos llaman mi supuesta caricatura de Calvino y mi retrato de adoración a Arminio. Por lo contrario, simplemente he dado los hechos históricos que ninguno de mis críticos han sido capaces de refutar. En Debatiendo el Calvinismo, James White dijo que refutaría las calumnias que yo lancé a Calvino y Agustín. Todavía estoy esperando. Es inconcebible que los calvinistas hayan hecho caso omiso a la conducta no cristiana de Calvino y se han negado a reconocer los hechos cuando son enfrentados con ellos. No se puede negar que Calvino era un abusador, irrespetuoso, despreciativo, insultante, indiferente, rudo y sarcástico en sus escritos y opiniones sobre los demás. Y esto no solo en sus comunicados, pero con frecuencia en su relación personal con muchos que se atrevieron a discrepar con él, como ya lo hemos demostrado brevemente. Por el contrario, Arminio era un cristiano constante en sus escritos, bondad y consideración hacia los demás. No se encuentra nada en sus escritos o acciones del sarcasmo, la burla y el desprecio por las opiniones contrarias que caracterizan a las escrituras de Calvino. No hay nada en cuanto a Arminio que sugiera la venganza contra los enemigos o el uso de la violencia por la causa de Cristo, mucho menos la condena a muerte por herejía que se aplicó en la Ginebra de Calvino. En la evaluación de cualquiera de estos dos líderes fuertes, también hay que recordar que, al igual como los 5 puntos del calvinismo, no fueron formulados por Calvino, sino por el Sínodo de Dort. Así tampoco fue Arminio quien articuló los 5 puntos del arminianismo, sino los remonstrantes que lo hicieron después de su muerte.